Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Episodio 11. Tres colores, azul, blanco y rojo. En este episodio voy a hablar de lo que para mí es, si no la mejor, una de las mejores trilogías de la historia del cine. Y sí, trilogía, porque estaba pensada como una obra de tres partes, y no como esa serie de películas en franquicia que se van añadiendo películas según triunfan o no a la serie. No, esto era una obra pensada desde un principio para ser tres películas, que de hecho se rodó a la vez las tres películas, que las tres películas están interconectadas a varios niveles, que comparten apariciones pequeñas de personajes de las otras películas, situaciones y lugares, y que tiene sobre todo un guión en común y un sentir común de hacia dónde van las tres historias y qué significan las tres historias en el conjunto general de la trilogía. Y empezaré por comentar Tres colores azul, una película del año 1993 dirigida por Krzysztof Kieślowski y con guión de Krzysztof Kieślowski y colaboraciones de Agnieszka Holland, Sławomir Iciak y Edward Zebrowski. Lo protagonizan Juliette Binoche, la gran Juliette Binoche, que bueno, en el gran público yo creo que la conoció por películas como El paciente inglés o Chocolate, pero es una actriz francesa que sobre todo ha hecho muchas producciones de cine independiente europeo, claro. Cine independiente europeo es como una redundancia, pero por ejemplo en películas como Caché o Código desconocido de Michael Haneke, o Michael Haneke mejor dicho, que es alemán o austriaco o de donde sea, pues ahí ha triunfado muchísimo en festivales de cine sobre todo. Es una actriz que combina muy bien producciones de Hollywood, películas francesas, películas de autor como Yo te saludo María, por ejemplo. Bueno, voy a centrarme un poco en la película. Las tres películas tienen que ver con los valores, en teoría, de Europa. Europa, ese concepto tan idealista, ¿no? De fraternidad entre los pueblos, colaboración, solidaridad, etc. Y Tres colores azul comienza con una escena realmente impresionante y que ya empieza a deducirse que la historia no va a ser sencilla de seguir. Aparece un matrimonio con una hija que van viajando en un coche por una carretera cualquiera de Francia, paran un momento, se ve un plano en el que el coche tiene los frenos mal, sigue el coche otra vez y tienen un accidente. En ese accidente muere el marido y la hija de Julie Vignon, que es la protagonista, interpretada por Juliette Binoche. Se despierta en el hospital y le cuentan que ha muerto su marido y su hija. Después de esto se intenta suicidar, pero cuando se está intentando suicidar, una de las enfermeras le pilla y entonces ella ya, digamos, aparta la idea de suicidarse y toma más el camino de intentar reconducir su vida y dejar el pasado atrás, porque es la única forma de seguir adelante. Bueno, a partir de ahí descubre cómo un amigo de la familia, o sea, de su marido y de ella, siempre había estado enamorado de ella. Descubre cómo su marido le había engañado con una letrada y estaba embarazada de su marido. Al mismo tiempo la prensa está detrás de ella porque se piensa que ella le escribía las partituras a su marido, que por cierto era un compositor, que estaba haciendo la composición del himno de Europa. La música, por cierto, muy importante en esta película. Pero siguiendo con el tema de la película, la música ya la comentaré después. descubre lo del hijo que va a tener su la ex amante de su marido, se va de su casa, hace una vida nueva en un piso en el centro de la ciudad, y allí empieza su vida. Hay detalles interesantísimos en esta película. Por ejemplo, ya lo he dicho, la música. La música en esta película es un personaje más. Es un ejemplo de cómo se puede utilizar la música como elemento dentro de la película. Es decir, los actores, Juliette Binoche y el que le ayuda a hacer la partitura, están probando cosas para ver cómo suenan. Y pasa en una transición rapidísima de ser algo que están tocando los personajes a ser la banda sonora de la película. Y de una forma increíblemente consistente hace que el espectador vea como lo que está viendo no es solo algo etéreo, sino que se transforma en parte de la película por fuera, no solo por dentro. Bien, esto así a grandes rasgos puede parecer un poco pedante, pero vamos, lo que quiero decir es que la integración de la música es superior a cualquier otra película que yo haya visto y que probablemente exista. Hay detalles muy curiosos. En el piso donde ella va a vivir, resulta que hay una prostituta y los vecinos quieren echarla. Y ella es la única que se pone a favor de la vecina para que no le echen, porque claro, ella no hace mal a nadie, solamente está viviendo su vida. Hay otra escena muy curiosa en la que ella descubre que hay ratas en su piso y le pide el gato a un vecino para que dejarlo en el piso, irse y cuando vuelva encontrarse ya los ratones muertos, porque ella no tiene el valor para matar a esos ratones. Otro detalle curioso. Hay un mendigo en el al lado, que se pone al lado de la cafetería donde ella suele estar pasando el tiempo, y toca exactamente una melodía que ha hecho su marido. Perdón, su marido muerto. En fin, la película tiene un montón de detalles muy curiosos. Se nota muchísimo que Krzysztof Kieślowski es un director muy minucioso. Por ejemplo, hay una parte en la que ella, la personaje protagonista, está en la cafetería que he comentado antes y coge un terrón de azúcar y lo moja en el café. Bueno, esa escena, ese plano dura unos 11 segundos, creo recordar. Pues resulta que hizo que se probaran un montón de tipos diferentes de terrones de azúcar para conseguir que la escena durase ese tiempo, es decir, ni demasiado poco ni demasiado mucho tiempo. Entonces estuvieron probando no sé cuántas marcas de terrones de azúcar para ese pequeño momento de la película, que cualquiera diría, bah, da igual el terrón de azúcar que uses, usa uno, lo cortas o lo manipulas después. No, él como buen cineasta quiso buscar uno que durase exactamente eso. La verdad es que es una película que trata sobre la libertad, en teoría. Y tiene muchísimos niveles y detalles. Cada vez que ves esta película, puedes ver algo nuevo. Y puedes, según tu estado de ánimo, darte cuenta, percatarte de cosas que antes no te habías fijado. ¿Cómo acaba la película? Muy fácil, ella elimina todo lo que tiene relación con su marido y con su vida anterior, dependiente de él, y comienza una vida con otro hombre, el que se le declara al principio de la película, diciéndole que desde siempre ha estado enamorado de ella. En fin, no es una película romántica, desde luego que no, tiene solamente pequeños detalles. Trata más sobre las personas, sobre cada uno, sobre cómo cada uno elige su forma de vida y cómo cada uno tiene que elegir esa forma de vida sin destruir la forma de vida de los demás y respetando la forma de vida de los demás. Tres colores blanco, dirigida y con guión del mismo Krzysztof Kieślowski junto con Krzysztof Piesewicz. Esta película de 1994 estaba protagonizada por Yuri Delpy, Zbigniew Zamakowski y algún otro más. Esta película es la película polaca de la serie. Las otras dos, tanto Azul como Rojo, fueron rodadas en Francia y esta prácticamente la mayoría está en Polonia. Bien, ¿de qué va esta película? Va de un pobre hombre polaco que está en Francia, que habla bastante poco francés, por cierto, y está casado con Julie Delpy y se separan. Así que él tiene que volver a Polonia. Pero no tiene dinero para volver y consigue que alguien le ayude a ir allí metido en una maleta. Allí en Polonia se entera de una especie de especulación inmobiliaria y empieza a comprar terrenos hasta que llegan los otros que van a comprar todos esos terrenos para forrarse. Y claro, le tienen que pagar una millonada. Y con ese dinero fundaron una empresa y se convierte en un empresario floreciente, pero que está progresando a gran velocidad. Pero claro, todavía tiene la espina clavada de su exmujer Dominique, que por cierto era una mujer fría, que se vengaba, vamos, que le hacía de todo, que dejaba el teléfono encendido cuando estaba con algún amante y le había llamado él, en fin, un montón de guarradas como persona que le había hecho. Así que lo que hace para fastidiarla es hacerse pasar por muerto, organiza su funeral, coge un cadáver, en fin, todo lo posible para que ella sufra. Cuando ella va al entierro, él la ve a distancia, pero no disfruta para nada con lo que está viendo porque se da cuenta de que ella en realidad sí le quería. Y aunque parece que a ella no le interesaba para nada que él en su día consiguiera ser un hombre con mucho dinero, cuando muere parece que sí, por fin demuestra sus verdaderos sentimientos hacia él. Luego, la película es bastante confusa porque él no puede decir que está vivo porque le cae una buena y a ella le empiezan a investigar pensando que le han matado para conseguir el dinero de la herencia, si no recuerdo mal. Era algo así. O del seguro, tengo el recuerdo mal de esta película. Total, que al final ella termina en la cárcel y él esperándola desde fuera. ¿De qué trata esta película en realidad? La película trata de la igualdad. Trata de la igualdad. Muestra cómo en Francia un inmigrante pobre es tratado como una auténtica basura y sin embargo alguien que ya es medianamente con dinero empieza a todo el mundo a lamerle el culo y, en fin, ese tipo de cosas. Es una película, no trata sobre la inmigración, trata más bien sobre cómo hay diferentes niveles y diferentes clases dentro de Europa. Pero eso sí, como todos tenemos las mismas oportunidades de prosperar. Utilizando diferentes técnicas, claro. Unas técnicas honradas o unas técnicas delictivas, que también se muestra en la película. La película está contada en una clave de humor negro increíble. O sea, es una película divertidísima. Lo que podría ser un drama, porque realmente lo que cuenta es terrible. Cuenta un tío que no tiene nada, que se tiene que ir del país, que las pasa realmente mal para sobrevivir al principio en su país de nuevo, que luego de chiripa consigue dinero, pero aún así es infeliz porque no tiene a su mujer, que es lo que realmente él quiere. Y aún y todo es una película optimista, divertida y... A mí la escena que más me marcó fue un hombre que le pide que le pegue un tiro porque no quiere seguir viviendo. Van ahí a la estación y cuando está a punto de dispararle, ¿verdad? No os voy a decir qué pasa, pero esa escena es probablemente la que más me ha marcado de esta película. Y para terminar, tres colores rojo. El cierre de la trilogía, además con un final que hace que las tres historias que cuentan las tres películas converjan. La película tiene guión también de Krzysztof Kieślowski y Krzysztof Piesewicz y dirigida por nuestro amigo Krzysztof Kieślowski y con esa pedazo de actriz que es Irene Jakov. Y ese pedazo de actor que es Jean-Louis Trintignant, con otros cuantos actores muy conocidos del cine francés. La película básicamente comienza con Valentine, que es una modelo, y encuentra un perro que no sabe de quién es y que le sigue hasta una casa de un juez que está retirado. Y descubre que se dedica a espiar a sus vecinos. Y en esos espionajes descubre cosas como que uno de los otros vecinos engaña a su mujer, pero es una familia con hijos, que si hay traficantes, que si hay... En fin. ¿De qué va la película? Bueno, la película se supone que está bajo el título o el tema de la fraternidad. Básicamente podría decirse, la película va de cómo las personas deben tratarse unas a otras, apoyándose y respetando sus decisiones. Hay una cosa muy curiosa. El juez habla de una mujer de la que él estuvo muy enamorado durante mucho tiempo y que hizo muchas locuras y tal. Al mismo tiempo sale una especie de unos personajes que no llegan a entrar en la película, pero que tratan más o menos de algo parecido. Un hombre muy joven y una mujer muy joven, con una relación muy extraña entre ellos, que se quieren, que no se quieren, pero eso es como una historia paralela que no entra dentro del argumento de la película. En esta película, como en las dos anteriores, aparece una escena de una mujer que está tirando botellas de vidrio en un contenedor de reciclaje de estos del vidrio. Mientras que en las dos anteriores En la primera película, Juliette Binoche simplemente miraba. En la segunda, el personaje protagonista se quedaba mirando y se reía de esa mujer que intentaba tirar las botellas de vidrio. En esta tercera película, el personaje de Irene Jacob hace algo que los otros dos no habían hecho, que era ayudar a esa mujer a tirar la botella de vidrio en el contenedor. Dejo este detalle porque puede pasar desapercibido al ver estas películas. Es un detalle que está ahí, que yo no voy a decir lo que puede o no significar, pero que realmente está en el ajo de lo que hay que deducir de estas películas. ¿Cómo convergen las tres historias al final? Pues las tres historias convergen porque hay un servicio del tiempo que se da por teléfono. Hay un personaje que llama ese sistema para saber el tiempo que va a hacer al día siguiente. Y entonces los personajes de las tres películas cogen un ferry. Y ese ferry tiene problemas y naufraga. Y en ese ferry aparecen los personajes de las tres películas supervivientes. Ninguno de ellos se conoce entre sí, pero todos estaban en ese ferry. ¿Y quién lo ve por televisión? El juez Jean-Louis Trintignant en esta película Tres colores rojo. La película tiene muchos pequeños detalles, ¿no? Ella, el personaje de ella es una modelo que solo se ocupa prácticamente de sí misma, que tiene a un novio bastante apartado. Tiene muchas cosas que no se pueden tratar sin despellejar bastante la película, así que no lo voy a hacer. Para mí, estas tres películas son muy especiales porque las vi en 1995, que las echaron por la segunda cadena de televisión española. Por cierto, voy a hacer aquí un poco de publicidad de la cadena pública porque en este caso se lo merece. Pues la echaron en tres fines de semana consecutivos, las tres películas, y yo me quedé prendado realmente de... sobre todo al ver Azul, no pude resistirme y tuve que ver las otras dos películas porque me caló realmente hondo la primera película de la trilogía. Y descubrí a un director que, aun habiendo hecho pocas películas en el mercado europeo más occidental, ¿no?, en Francia, es probablemente de los mejores directores de la historia del cine. Que, por cierto, tengo que decir que han sacado prácticamente todas sus películas hechas en Polonia en DVD últimamente. Unas ediciones un poquito austeras, pero que valen la pena. Y también comentar en este apartado que las tres películas, la trilogía, está en DVD, con DVD de extras, y que vale realmente la pena. O sea, son tres películas de colección auténtica que se pueden ver 50.000 veces porque tienen una gran profundidad, una profundidad que no te das cuenta de ella hasta que no la has visto dos o tres veces cada película. El mismo director dijo una vez que sus películas tenían muchos niveles y que a él le daba igual con qué nivel se quedara el espectador, porque lo importante era simplemente que al menos el espectador captara uno de esos niveles. Bueno, a lo que voy, que me voy por otros temas. Lo que quiero decir es que las tres películas son tres bellas películas con unos personajes realmente complejos, con unas historias que se basan prácticamente en nosotros mismos, en los problemas que acucian a los seres humanos y a los ciudadanos del mundo en general, no solo de Europa, porque son valores universales los que se intentan exaltar en estas tres películas, esos supuestos valores de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, con tres actrices como Julie Delpy, Irene Jacob y Juliette Binoche, que no se pueden discutir su calidad interpretativa. Para mí la mejor de las tres es Juliette Binoche en estas tres películas, pero sobre eso ya son los gustos. Y realmente se puede decir que son un estudio prácticamente psicológico del comportamiento humano, en muchos aspectos. La mejor manera de que veáis esto es viéndolas, así que os aconsejo que veáis estas tres películas, no os defraudarán. Y que no os aterren mis comentarios un poquito altaneros, realmente las películas son muy entretenidas. Muy entretenidas. No son para nada ningún tostón. Son películas con muchísimas, con pequeñas y muchas subtramas, con historias interesantes. Ocurren un montón de cosas en cada película. Lo que pasa que el punto de vista de las tres películas es bastante diferente. Mientras que la primera película es una película que se podría llamar drama, aunque con bastante optimismo. La segunda es una comedia. Y la tercera no se podría encuadrar ni en comedia ni en drama realmente, porque hay una mezcla de estos puntos de vista de la vida, ¿no? Bueno, en conclusión, si queréis ver, y no las habéis visto, no las habéis visto ya, cine de calidad, europeo, de uno de los más grandes genios del cine europeo, y tres películas de un gran calado, podríamos llamar espiritual, porque estas películas te cambian. No sé explicar cómo, pero desde luego el punto de vista hacia la vida no es el mismo una vez que has visto estas tres películas. Bueno, pues si queréis ver todo eso y además ver unas interpretaciones impresionantes de los tres protagonistas y de las tres actrices francesas, ¿no? Porque Julie Delpy no es protagonista en blanco, es secundaria, porque aparece poco, aunque es bastante, es un personaje clave. Pero Julie Delpy, Irene Jacob, Juliette Binoche, es una especie como de iconos de las tres películas y que guían al espectador en el argumento, en el guión de las películas, hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Mientras que en blanco y en blanco estás bastante en contra del personaje de Julie Delpy. En rojo, Irene Jacob es como un espectador del verdadero protagonista que renace como el juez que espía a sus vecinos. Y en azul, pues la verdadera protagonista es Juliette Binoche, y quizá por eso sea la interpretación más memorable de las tres. La música de este podcast está descargada en magnatune.com y es de Paul Abgerinos, del álbum Balancing Spheres, y las canciones Night Illusions, The Longing, Night Illusions, Balancing Spheres, la tercera que es Night Illusions, One Part Revealed, y la cuarta, Daydreams, The Flames Are Awakened. Antes de irme, la web del podcast es ramonrey.net/podcast. Podéis enviarme correos, audio correos, podéis poner comentarios a cada podcast y podéis enviarme audio mensajes utilizando el servicio de Odeo, que hay un enlace en la web donde simplemente hacéis clic y aparece una aplicación Flash, rellenáis los datos, grabáis vuestro mensaje y lo enviáis. El podcast ha salido con un poco de retraso, a ver si me pongo al día, y salen los podcasts como tienen que salir, domingos y jueves, y no miércoles, jueves, viernes, en fin. Últimamente está un poco esto descontrolado. Pues nada, esto ha sido todo y hasta la próxima.